Depende de qué trabajos estemos hablando. Hay trabajos que están más en riesgo y otros que suponen una gran oportunidad, especialmente para personas que no suelen tener muchas alternativas. Es el caso de Tony Elias, un creador de textos académicos cuyo nicho laboral se vino abajo con la aparición del ChatGPT, un algoritmo de inteligencia artificial generativo. Durante 3 meses estuvo sin trabajo hasta que se reinventó. Todo desapareció de repente. Aunque me dijera la semana que viene o el mes que viene trabajaré tanto y ganaré cuánto, cuando apareció ChatGPT me destrozó esos planes por completo. Volví a estar en cero porque me quedé sin encargos. El ChatGPT fue lanzado por OpenAI a finales de noviembre de 2022.